Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. La orden del rey Carlos III de España fue clara y contundente. Exijo que a partir de hoy, 4 de mayo de 1777, se destruyan todos y cada uno de los olivares y viñedos que pudiesen existir en tierras de la Nueva España. Me han informado que la Real Cédula que he decretado hace ya 3 años, ordenando al virrey que ya no se plantasen más olivos ni viñas en dichas tierras, no se ha cumplido a cabalidad. Por lo tanto, demando su destrucción. ¿Qué acaso no os dais cuenta de que la abundancia de estas tierras nuevas terminará por significar una desleal competencia para nuestros propios viñedos y olivares? Fue a don Antonio María Bucareli y Ursúa, 44º virrey de la Nueva España, a quien le correspondió acatar la disposición de su majestad, el rey Carlos III. La tala de árboles siguió sin misericordia hasta el gobierno del 50º virrey, don José de Iturriaga, entre 1803 y 1808, 30 años talando olivos. Para esas fechas, habían pasado casi 3 siglos desde que el ilustre misionero Fray Martín de Valencia plantara con sus propias manos un olivo en el Sacro Monte, en el poblado de Amecameca, cerca de la cueva en la que se guarecía después de sus largas caminatas de predicador. Este histórico olivo, posiblemente el primero de la Nueva España, aún existe junto a la iglesia donde el fraile oraba. Posteriormente, en 1529, plantó olivos en Tulyehualco a lo largo de 2 kilómetros, llamando a la primera parte el Olivar de las Ánimas y a la segunda el Olivar de Santa María. Le siguió San Juan Ixtayopan. El olivo se aclimató extraordinariamente en el Valle de México. Por otro lado, don Vasco de Quiroga lo llevó a Michoacán y fray Eusebio Quino lo diseminó en Sonora y en las 2 Californias, mientras que fray Juan de Salvatierra lo introdujo en la misión de San Javier en Baja California, donde también prosperó abundantemente. Se logró propagar por varias regiones de la Nueva España y su producción iba viento en popa. Es por ello que la orden del rey Carlos III causó tanta consternación, no solo entre los religiosos que se ocuparon de su cultivo, sino también entre quienes habían invertido ya su dinero para producir aceitunas y el aceite que de ellas se extraía. Tal vez por esa misma razón, dejaron en pie algunos plantíos que los misioneros cuidaban celosamente. Sin embargo, tan pocos ejemplares quedaron que cuando Humboldt vino a México a principios del siglo XIX, encontró que, aunque había gran diversidad de árboles, el olivo es muy raro de hallar. Y solo he visto un olivar muy hermoso, que es el del arzobispo de México. El olivo, cuyo nombre científico es Olea europaea, proviene de la región mediterránea y es considerado como una de las 10 especies de árboles más útiles en el mundo. Es ornamental y tiene frutos comestibles, de los que también se obtiene aceite comestible. Su madera sirve para la fabricación de muebles de calidad y sus hojas se utilizan en medicina tradicional. El rey Carlos III sabía muy bien de lo que hablaba cuando ordenó su desaparición de tierras mexicanas. Pensaríamos que los olivos centenarios que plantaron los misioneros franciscanos y que se salvaron de la destrucción ocuparían un sitio de honor en los lugares en los que aún sobreviven. Árboles extraordinarios que están por cumplir 500 años. Tristemente no es así. La mayoría de ellos se han talado en años recientes para dar paso a la construcción de viviendas, por lo que casi todos los que se conservan se encuentran en los patios y en terrenos baldíos, así como en los atrios de algunas muy afortunadas iglesias. Todos ellos presentan daños severos causados de manera intencional por el hombre, ya sea por objetos punzocortantes, quemaduras, desgajamiento de sus ramas, podas mal ejecutadas llamadas desmoches. Por lo demás, muchos de ellos están infestados por una planta parásita llamada muérdago que termina por matar al árbol que invade. En resumen, son víctimas del olvido multiplicado por 5 siglos. Es incomprensible el hecho de que estos seres vivos, que vieron pasar ante sí a los tiempos de la colonia, de la independencia, de la revolución, no se hayan podido ganar el título de Monumentos Históricos Naturales, con el consiguiente reconocimiento, respeto y cuidado que se merecen. ¿Alguna vez abriremos los ojos y veremos a los árboles que nos rodean? El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción de Limer, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.